Kick up a jam, motherfucker! Pues ahí entramos otra semana más en Revuelta Juvenil en Mongolia, rompiendo los cristales. Eso no es buena manera de crecer en una sociedad en la que la cultura aplasta a la contracultura. Por eso vamos a dedicar este programa a uno de los movimientos contraculturales, bueno, pues más fuertes, pero al mismo tiempo más espontáneas, que menos tiempo duraron, pero que más nos han llamado la atención: los motherfuckers. Pues eso, la policía con dolor de estómago es algo que tenía la policía de Nueva York a finales de los 60, a principios de los 70, cuando tenían que enfrentarse a gente como estos tipos, los motherfuckers, unos tipos que vistos de una manera parecen pandilleros, pero vistos de otra manera pueden llegar a parecer increíbles teóricos políticos de última hora. Y esos son los líos que buscaban. Los motherfuckers subían de esa utopía de paz y amor que los hippies habían demostrado como algo hermoso pero totalmente fallido, y estaban buscando líos. Venían de los barrios bajos, eran en origen pandilleros que tenían bastantes amigos en pandillas latinas, y bueno, eran muy políticos pero también eran muy macarras. Así que vamos a empezar con un tema de los Dictators que resume muy bien la esencia de los motherfuckers, es que es este Burn Baby Burn. Bueno, pues ahí lo teníamos a los Dictators, Burn Baby Burn. Esto era, bueno, pues una alusión directa a esos grafitis que hacían los motherfuckers en Nueva York a finales de los 60, a principios de los 70, diciendo: nena, arde, arde, arde, arde y arde, y todo va a arder. Porque bueno, es un poco la esencia de este grupo de los motherfuckers. Hace unas semanas teníamos un par de especiales sobre El Verano del Amor en 1967. Hablábamos de toda la eclosión hippie en la Bahía de San Francisco, en el verano del 67, paz, amor, comunas, drogas, buen rollo, liberación personal y colectiva. Bueno, ¿en qué degeneró todo esto? Bueno, pues ya lo estuvimos hablando en aquellos programas. Estuvo degenerando en varias cosas. En primer lugar, hacia toda esa gente que buscaba una evasión personal a través de la droga o el misticismo y que luego terminaron configurando ese movimiento tan extraño que en los 70 se dio a llamar como la New Age, y que desde luego no representaba ni representa ningún tipo de peligro para las estructuras de poder. Y luego, por otra parte, derivó dentro de la parte más politizada o socialmente más consciente del movimiento hippie en una enorme frustración. Porque aquella utopía del verano del 67, de que el sistema se podía ver desbordado por un sueño de paz y amor organizado en comunas, bueno, pues se vio completamente trastocada. Aquellas comunas degeneraron en nada, en un auténtico caos. Hasbury Park se colapsó completamente y aquello se convirtió en un auténtico caos que, bueno, al finalizar el verano, pues acabó en una terrible frustración para muchos y en un tremendo colocón para otros bastantes. Los que acabaron con una frustración política al ver los límites que la paz y el amor, que todo este tema del verano del amor les imponía, pues acabaron luego politizándose más y integrándose dentro de estructuras políticas más propias a la nueva izquierda. De hecho, lo que estuvimos comentando en aquellos programas, la aparición de los yippies. De los hippies pasábamos a los yippies, que eran, bueno, pues los hippies políticamente más estructurados, que se parecían más a organizaciones de izquierda, pero que, bueno, con esa relectura del movimiento hippie, pues configuraban lo que se dio a llamar la nueva izquierda norteamericana, la Asociación de Estudiantes por una Sociedad Democrática, diversas organizaciones que iban a aparecer en aquel momento también dentro del ámbito de Black Power, como los Panteras Negras. Es decir, cosas que no eran exactamente hippies, que venían de aquella explosión contracultural, pero que desde luego no eran exactamente hippies. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues todo eso tiene una eclosión bastante fuerte, hay una gran época de convulsión política, pero esto también hay un momento en que empieza a tener sus límites y le empieza a salir oposición dentro de la oposición. Y ahí están los motherfuckers. Los motherfuckers es lo más radical dentro del espectro del el ámbito de la protesta juvenil de la Norteamérica de finales de los 60, principios de los 70. Entonces, bueno, ellos se desarrollan sobre todo en Nueva York y, como os estábamos comentando con el tema del graffiti, pues bueno, grafiteaban ahí esos lemas, ¿no? Como arde, arde, arde, porque ellos eran, bueno, un grupo que recogía el hecho de que ese verano del amor tenía que pasar, tenía que dar el paso al amor armado. Así que bueno, seguiremos hablando de esto y desglosando un poco cuáles eran los planteamientos ideológicos y algunas de las acciones que hicieron los motherfuckers en Nueva York. Y bueno, y luego también cómo acabaron en el desierto de Nuevo México. La verdad es que el final es increíble. Pero vamos a seguir también un poco con la música. Uno de los grupos básicos de aquel momento, de finales de los 60, de la generación hippie, por no decir que el grupo básico de la psicodelia, eran los Jefferson Airplane. Y los Jefferson Airplane, de hecho, tienen un guiño a los motherfuckers en una canción que ya ha sonado aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, que es este We Can Be Together. Luego veremos cuál es el guiño. Somos las fuerzas del caos y de la anarquía. Todo lo que decís que somos es realmente lo que somos y estamos bastante orgullosos de ellos. Así que poneros inmediatamente contra la pared, hijos de puta. Bueno, esa es la letra, en una traducción un poco libre, de esta canción que estábamos escuchando de los Jefferson Airplane. Nosotros aquí en Revolta Juvenil en Mongolia lo que nos gusta mucho es pues un poco el contraste entre esa música y sobre todo esa forma de cantar que parece, nos recuerda un poco al grupo Hippie Longis por excelencia, que son los Mamas and the Papas, una forma así muy coral, muy bonita, pero en realidad el mensaje que están transmitiendo es ese. Es muy cachondo el contraste que hacen entre el mensaje tan duro, tan directo, tan poderoso y la forma de cantarlo, bueno, pues tan naif, pues como os comentábamos, casi más propia de los Mamas and the Papas. Así que ahí estaba este tema, el We Can Be Together, de los Jefferson Airplane. ¿Y por qué sale aquí este tema de los Jefferson? Bueno, pues muy sencillo. Porque parte de la letra está tomada de uno de los panfletos de esta banda que os estábamos comentando, sobre la cual estamos haciendo el programa de hoy, que son los Motherfuckers. Los Motherfuckers, cuando sacaban un panfleto, cuando hacían una pintada, la verdad es que eran tremendamente insolentes, muy violentos, muy directos. Y en uno de esos panfletos, pues de alguna manera llegaría a los componentes de Jefferson Airplane y dijeron, oye, parte de lo que pone en este panfleto nos gusta, vamos a incorporarlo a la letra. Y bueno, así sonaba, ahí sonaba así de bien. Por cierto, un panfleto que podéis ver reproducido en la página 249 de un libro que os recomendamos, que es Motherfuckers, de los veranos del amor al amor armado, pues un libro de la colección Memorias del subsuelo de la editorial Felguera. Que la verdad es que está bastante bien porque, bueno, tiene un buen prólogo, tiene un buen estudio introductorio sobre los motherfuckers y luego vienen reproducidos bastantes, gran parte de los panfletos, de los comunicados y, bueno, de los fanzines que esta gente sacaron. Y a través del libro la verdad es que se puede llegar a conocer muy bien los planteamientos y las acciones de esta gente. Bueno, pues ahí teníamos a los Jefferson Airplane, el grupo básico de la psicodelia, uno de los grandes grupos de la contracultura de los 60, haciendo un guiño a esta evolución violenta y rabiosa de la contracultura hippie que fueron los motherfuckers. Aunque, ojo, ¿son hijos del movimiento hippie? Hijos del movimiento hippie puede ser cualquiera, porque la contracultura de los 60 se alimentó mucho en torno a esa etiqueta. Pero desde luego estos de hippies tienen pocos, tienen poco. Bueno, y vamos a ver lo poquito que tienen de hippies los motherfuckers. Nos va a quedar bastante claro lo poquito que tienen de hippies los motherfuckers cuando después de la canción que os vamos a pinchar ahora os contemos una anécdota que va muy relacionada con el planteamiento que tenía esta gente respecto a cómo gran parte de la industria estaba vampirizando a la contracultura de los 60. Vamos a ver que lo tenían bastante claro y vamos a ver que ellos eran una fuerza de oposición muy clara, muy contundente, contra aquellas que se decían fuerzas de oposición al sistema. Es decir, ellos criticaban de una manera muy evidente las contradicciones de la nueva izquierda. Y eso lo vamos a entender muy bien en la siguiente anécdota, la que comentaremos después de escuchar esta canción de los MC5, que es Kick Out the Jams, y explicaros luego por qué os la hemos traído. Can't stand it when you're Esta tarde del 22 de octubre de 1968, las masas recuperan este teatro para sí mismas. En un principio nuestras peticiones eran modestas, una tarde libre a la semana para las gentes de la comunidad libre. Bill Graham, que en el marco de estructuras legales arcaicas tenía técnicamente el control del teatro, ha rechazado nuestras peticiones. Ahora tomamos aquello que en cualquier caso es nuestro. Ahora el teatro pertenece a las masas. Hemos perdido una vez, pero ahora lo tomamos. El Fillmore ha dejado de ser de uno para ser de todos. Debemos defender este territorio liberal. Bueno, pues así se expresaban los motherfuckers una tarde del 22 de octubre de 1968 en Nueva York, en unos locales más míticos para la música popular del siglo XX, como es el Fillmore East. El Fillmore East, que era propiedad de un empresario musical muy conocido dentro de la comunidad hippie, como era Bill Graham. Bueno, era el típico empresario buen rollero que floreció a partir de principios de los 60, cuando, bueno, se empieza a expandir poquito a poco todo el movimiento hippie. Y bueno, pues hay muchos empresarios que dicen, oye, ¿a qué negocio? Esta gente tiene una nueva estética, tiene unas nuevas necesidades de ocio, tiene unas ciertas necesidades de consumo, voy a darle los productos que ellos demandan. Y bueno, bajo una pátina buen rollera y bajo otra estética, en realidad se inscriben pues las mismas estructuras de poder y las mismas estructuras comerciales, lo que bien señalaban en este panfleto que hemos leído los motherfuckers. ¿Y qué ocurre? Que a finales de los 60, Nueva York es un auténtico hervidero político, hasta el punto de que uno de los principales puntos de este hervidero político, la Universidad de Columbia, se ve ocupada por los estudiantes. Bueno, por los estudiantes y por multitud de grupos de izquierda que estaban campando por allí en toda esta movida política. La Universidad de Columbia, en el 67, está ocupada. La ocupación dura bastantes días, tiene consecuencias muy sangrantes dentro de la ciudad y uno de los grupos que está participando de todo esto son los motherfuckers. ¿Y qué ocurre? Hay una gran cantidad de detenidos, hay juicios, hay represalias, hay chavales en la cárcel y en algunos lugares de la contracultura de Nueva York se empiezan a organizar actos para recaudar fondos para la defensa de esta gente, para el pago de sus abogados, de las multas, bueno, ya sabéis, actos en solidaridad con, ¿no? Y bueno, los motherfuckers identifican que en el Fillmore East se están haciendo bastantes actos en este sentido, y eso está bastante bien, pero que Bill Graham, el empresario que es propietario de este teatro, en realidad está sacando una partida bastante sustanciosa a partir de organizar estos actos. Actos en los que, bueno, se cobraba entrada, parte de la entrada iba destinada a la financiación de la defensa de esta gente, pero otra parte también quedaba en manos de este empresario que, bueno, es cierto, ponía el local y tal, pero también se le puede hacer la lectura política de que en última instancia lo que estaba haciendo era lucrarse a partir de, bueno, a partir de hacer negocio con la contracultura y con las gentes de la contracultura. Los motherfuckers le pidieron una tarde libre en el teatro para que ellos pudieran organizar actos para lo que denominaba la comunidad libre, que era, bueno, la comunidad de estos grupos, se podían llamar grupos autónomos o, en el caso más concreto de los motherfuckers, grupos de afinidad. A gente que tenía cierta afinidad política y que hacía diversos actos políticos que iban desde teatro hasta charlas, hasta conciertos, bueno, diversos actos de agitación. Entonces le dijeron, oye, queremos una tarde, ya que te estás aprovechando de nosotros, ya que te estás haciendo rico, ya que te estás forrando a costa de mercantilizar la contracultura, para nosotros, que somos los que en última instancia producimos la contracultura, el pensamiento contracultural, queremos al menos un día libre en el teatro para organizar actividades aquí. Bill Graham no consintió con esto, hubo bastantes tiras y afloja. En última instancia lo que había ahí era intereses comerciales sobre cobrar o no cobrar entradas, ganar o no ganar dinero. Así que en una función de teatro que se estaba haciendo para recaudar fondos de cara a la sociedad, a la Asociación de Estudiantes por una Sociedad Democrática, pues los motherfuckers se levantaron en mitad de la función, empezaron a gritar estas consignas, a repartir pasquines y, bueno, pues a reventar la función. Bueno, pues con el mensaje que os comentábamos ahí. Un mensaje muy claro, muy directo contra la mercantilización de la contracultura. ¿Y qué narices tiene que ver? ¿Qué narices tiene que ver el grupo de rock muy potente que hemos escuchado, MC5, aquí? ¿Qué narices tiene que haber en todo esto este grupo de Detroit? Bueno, pues que los MC5, el grupo que acabamos de escuchar, era uno de los grupos más queridos dentro del mundo hippie-longis de finales de los 60, principios de los 70. Y en el 69, un año después del incidente que os hemos comentado, fueron a dar un concierto al Fillmore. Y como Bill Graham no había dado el brazo a torcer, sino que incluso se había puesto muy duro contra los motherfuckers, hasta el punto de que los motherfuckers le acusaban de estar conchavado con la policía, de querer largarlos del lugar, los motherfuckers dijeron, sí, que aquí al Fillmore viene encima otro grupito que también está mercantilizando a la contracultura, que también se están haciendo millonarios a costa de la contracultura y que se están haciendo millonarios a costa de tomar la estética pero no tomar la ética del movimiento, pues cogemos y les reventamos el concierto. Así que los motherfuckers se metieron a saco en el concierto de los MC5, les boicotearon, los MC5 tuvieron que salir por la parte de atrás y huir, y esto es muy significativo, en su limusina. Limusina que varios miembros de la banda de los motherfuckers persiguieron por una avenida de Nueva York intentando destrozar los cristales. Y bueno, pues así se mostraban encima de la mesa las contradicciones de la contracultura norteamericana de finales de los 60. Es decir, unos tipos muy auténticos, que te puedan gustar o no, pero unos tipos muy auténticos, y otros que sí, vienen de todo ese ámbito, pero que en realidad se están vendiendo, lo están mercantilizando y se están forrando a partir de un movimiento que precisamente lo que critica es que determinadas personas se forren de una manera bastante inmoral. Bueno, y después de este Kid at the Jams, la verdad es que el comportamiento político de la banda pues un poco dudoso, pero el comportamiento musical cojonudo, es decir, los MC5 es un grupazo impresionante. De hecho, creemos que, nos viene a la duda, ¿el vocalista de los MC5 estuvo casado o estuvo emparejado con Patti Smith? Creo que sí. Un poco es el momento salsa rosa del programa. Y bueno, después de comentar esto, y que además deja muy claro cuál era el planteamiento de los motherfuckers respecto a la mercantilización de la contracultura, pues vamos a seguir con un grupo que también los hemos pinchado aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, que son los Fuchs. Vamos a ir con una canción que es Xiamen, y bueno, pues luego os vamos a explicar por qué poner esta canción y justo de este grupo está un poquito al hilo de lo que os comentábamos. Kill a general in his bed, overthrow dictators if they're red. Fucking amen. CIA man. Who can buy a government so cheap? Change a cabinet without a squeak. Fucking amen. CIA man. Who can train gorillas by the dozens? Send them out to kill their untrained cousins. Fucking amen. CIA man. Who can get a budget that's so great? Who will be the 51st state? Who has got the secret of safest? The one that makes the other service nervous. Fucking amen. CIA man. Who can take the sugar from its sack? Pour in LSD and put it back. Fucking amen. CIA man. Who can mind the harbors, Nicaragua? Out hit all the hitmen of Chicago. Fucking amen. CIA man. Who can be so overtly covert? Sometimes even covertly overt. Fucking amen. CIA man. Who's the agency well known to God? The one that copped his staff and copped his rod. Fucking amen. CIA man. Fucking Bueno, pues ahí estaban los Fuchs, este grupo de Nueva York. Un grupo muy interesante porque además, bueno, suenan muy cachondos. Tampoco es que vayamos a decir que sean los mega estrellas del blues rock. No son los virtuosos de la música número uno. Pero la verdad es que, bueno, suenan muy cachondos y las letras están muy bien. Son letras muy reivindicativas, muy propias del movimiento político de aquella época, del movimiento juvenil de aquella época. Ya os comentábamos que, de hecho, muchas veces cuando te fijas en la contracultura de Norteamérica a los 60, te fijas más en la costa oeste, pero en aquel momento Nueva York también era un hervidero. Además, incluso un hervidero mucho más militante, con una política mucho más crítica, mucho más concienciada, no tan hedonista como lo que se daba en la costa oeste. Pues bueno, lo que os estábamos comentando antes, la ocupación de la Universidad de Columbia, que fue una ocupación pues bastante intensa, bastante dura. Y bueno, pues en mitad de toda esa amalgama estaba este grupo, los Fuchs. Los Fuchs veían con muy buenos ojos los discursos críticos de los motherfuckers. Toma, pues claro. Además, los motherfuckers, precisamente con Ben Morea al frente, que hablaremos ahora un poco de él, bueno, pues estaban muy unidos a la crítica al arte contemporáneo. Ahora, cuando expliquemos un poquito la biografía de Ben Morea, pues explicaremos por qué. Y los Fuchs, que venían del mundo de la poética, del mundo de la bohemia, varios de sus integrantes antes de ser músicos habían sido poetas, pues también estaban muy metidos con el tema de la crítica al arte contemporáneo y, bueno, pues a todo lo que ocurría en aquella época, arte presumiblemente crítico, pero que en realidad tenía poco contenido. Bueno, estaban muy metidos en esto. Entonces, bueno, había una gran afinidad entre los Fuchs y la gente de los motherfuckers. Lo que ocurre es que al final los Fuchs pues terminan teniendo cierto éxito comercial, terminan fichando por una gran empresa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, el rollo de siempre. Pierden un poco la independencia, terminan entrando dentro de esa palabra, y mira que no nos gusta utilizar términos ingleses, pero bueno, la define muy bien como el mainstream, por decirlo de alguna manera. Mira que es odioso decir la palabra, pero bueno, el caso es que sí que es un concepto que define muy bien lo que queremos decir. Y al final, pues, hay una anécdota de que cuando los miembros de los Fuchs se cruzaban por la calle de Nueva York con los miembros de los motherfuckers, pues agachaban un poco así la cabeza y como estamos avergonzados de lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, hasta los militantes más recalcitrantes del movimiento contracultural consideraban a los motherfuckers como los más auténticos, los que no se vendían. Y bueno, ocurrían este tipo de cosas, que cuando miembros de los Fuchs, que era un grupo, bueno, pues bastante crítico, consideraban que se habían vendido y se cruzaban por la calle con miembros de los motherfuckers, pues tenían que agachar un poco la cabeza como diciendo, estos tíos, los motherfuckers, son los auténticos militantes. Nosotros nos hemos echado un poco a perder. Pero bueno, estábamos aquí hablando y ha salido el nombre de Ben Morea. Ben Morea, los motherfuckers tampoco se puede decir que tengan un fundador o tampoco se puede decir que tengan un líder, no son una especie de secta ni algo del estilo. Pero los motherfuckers sí que es cierto que tienen un personaje carismático, que es este, Ben Morea. Ben Morea es un tipo, la verdad es que bastante curiosa la biografía que tiene, aunque a nosotros la parte que más nos inquieta es la parte de la biografía que no se conoce, los 20 años que estuvo desaparecido. Pero bueno, cuando fue joven estudió artes, estuvo muy metido dentro del mundo de la expresión artística, de la expresión plástica. Eso condiciona mucho el carácter que tienen los motherfuckers crítico hacia los museos. Luego hablaremos de las que le liaron a varias galerías de arte e inclusive al MoMA de Nueva York. Es decir, yo creo que Ben Morea empieza a conocer la crítica política a través de la crítica al arte. Y eso, bueno, pues se ve en gran parte de los pasquines, en gran parte de los panfletos que tienen una composición pues muy, muy curiosa. Van avanzando un poquito lo que luego fue la estética muy rompedora del punk. Y Ben Morea, pues fue, la verdad es que uno de los principales ideólogos de esta gente. Partía de presupuestos que podían estar cercanos a, pues quizá, el situacionismo o esas corrientes del anarquismo tan propias de finales de los 60, muy, muy rompedoras. Y bueno, luego veremos un poco la deriva que tuvo y cómo acabó en Nuevo México, desaparecido durante 20 años para luego reaparecer en los 90. Pero bueno, eso lo veremos después de pinchar una canción que va a ser una especie un poco el tópico conocido, la canción que todo el mundo va a conocer en el programa de hoy, que es el I Fought the Law, Yo Combatí a la Ley, de los Clash. ¿Que por qué lo ponemos? Bueno, pues lo ponemos por la siguiente razón. Y os damos un pequeño avance, un pequeño tráiler de por dónde van a ir discurriendo los próximos programas de Revuelta Juvenil en Mongolia. Los motherfuckers fueron en Nueva York. Pero vamos a hablar de otro grupo también muy, muy, muy bueno, muy, muy cañero, que se llaman los Kim Mob. Es un poco como el espejo de los motherfuckers. Y gente de los King Mob estaba relacionada con Joe Strummer, el líder de los Clash. Y a Joe Strummer le pasó exactamente lo mismo que les pasaba a los componentes de los Fugs, Además, lo curioso es que, de la misma manera, hemos encontrado una anécdota en la que un antiguo componente de King Mob relataba cómo cuando se cruzaba con Joe Strummer por las calles de Londres, Joe Strummer agachaba la cabeza avergonzado porque tenía una gran simpatía por King Mob, pero él era consciente de que, por el éxito comercial que estaba teniendo, en parte se estaba vendiendo un poco. La misma anécdota que le pasaba a los de los Fugs con los Motherfuckers, lo mismo que le pasaba a Joe Strummer con los King Mob, de los cuales dentro de poco haremos un programa. Así que bueno, como hay esa coincidencia, y siempre pinchar a los Clash pues tampoco está mal, porque es un grupazo, pues aprovechamos para poner este I Fought the Law, que suena, pues bueno, como vosotros conocéis. Que nos pilla el tema. Bueno, pues ahí teníamos el I Fought the Law de los Clash. Bueno, yo luché contra la ley, yo robé bancos. Tú lo que hiciste fue escribir una canción. Esa fue la crítica un poquito que les podían hacer los motherfuckers y que les hacían los King Mob, ¿no? Pero bueno, no, venga. En el caso de los Clash sí que es cierto, ¿eh? Tampoco vamos a ser aquí más papistas que el Papa. En el caso de los Clash sí que es cierto que tuvieron un grandísimo éxito comercial y ficharon por multinacionales y tal. Pero bueno, sí que es cierto que el batería estuvo viviendo hasta los 90 en casas ocupas. Joe Strummer estuvo implicado con muchísimas causas políticas. El disco este que sacaron doble sobre el tema de la revolución sandinista. Es decir, en el caso de los Clash, sí que es cierto que desde el programa les tenemos un respeto. Porque es cierto que siempre hay debate respecto a algunas cosas que hicieron. Pero bueno, en general se puede decir que es un grupo que sí que mantuvo la coherencia y la integridad política. Cosa que no se puede decir de los Sex Pistols. Porque, bueno, un grupo que era fundado por un tipo que tenía tiendas de ropa para popularizar una determinada estética. Y esto, bueno, a lo mejor a más de un punky le jode, pero ahí están los datos. Algún día vamos a dedicar un programa solamente entero monográfico a desmontar a los Sex Pistols. Y más punk que el punk. Un programa jodiendo al punk. Pero bueno, hasta que hagamos un programa así, vamos a seguir con los Motherfuckers. Los Motherfuckers, especialmente por lo que os comentábamos de Ben Morea, que había hecho temas de expresión plástica y de arte, se la tenían jurada a todo el negocio del arte contemporáneo en la ciudad de Nueva York. Así que hicieron dos cosas muy curiosas para joder la marrana a este mundillo, la verdad es que lleno de listillos y de gente que quiere hacer negocio. Mira, y son dos acciones que fueron una muy intensa y la otra muy graciosa. Vamos a empezar por la graciosa. La manera que tenían de fastidiar a algunas galerías de arte en Nueva York era la siguiente. Repartían un montón de anuncios diciendo tal día, a tal hora, en tal galería, se va a repartir comida y bebida gratis en la inauguración de la exposición. Y lo repartían en comedores sociales, lo repartían en sitios donde había un montón de mendigos y vagabundos. Entonces, en las inauguraciones de esas exposiciones, así, por arte de Birlubirroque, junto con lo más jet set y granado y fino del arte contemporáneo, se presentaban un montón de mendigos y vagabundos que, obviamente, por puro colapso, reventaban la inauguración de la exposición. ¡Hala! Contra todo el arte contemporáneo, la realidad. Toda tu galería, tan kitsch, tan cool, tan fina, llena de vagabundos. Y luego, la otra acción que hicieron muy interesante fue intentar cerrar el Museo del MoMA. Y esto, la verdad es que les salió de maravilla, intentar cerrar, y lo cerraron, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Cómo lo hicieron? No haciéndolo. Lo hicieron amenazando con el hecho de que lo iban a hacer. Los motherfuckers ya eran bastante conocidos por la policía de Nueva York en torno al año 69-70, así que el solo hecho de mencionar su nombre a más de uno le podía traer a la imaginación todo tipo de acciones inesperadas. Así que los motherfuckers empezaron a poner en torno al museo carteles en los cuales decían: tal día vamos a cerrar el museo, el MoMA, firmado los motherfuckers. Constantemente, venga, venga, venga, se empieza a expandir el rumor, esto llega a oídos del director del MoMA, el director del MoMA pide socorro a la policía y al final, preventivamente, terminan cerrando el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Nueva York por si acaso los motherfuckers la liaban parda. Pero en realidad no la liaron parda, lo único que hicieron fue amenazar con que la iban a liar y eso ya fue suficiente acojono para que el museo lo cerraran. Así que fijaos si se respetaba la contundencia y la palabra de los motherfuckers que dijeron: antes de que esto venga, mejor ya cerramos nosotros. Bueno, la verdad es que interesante, cuando menos, esa crítica al arte contemporáneo que iba un poquito al hilo de la crítica que os comentábamos antes que habían hecho a Bill Graham, al propietario del Fillmore, y con esas acciones muy contundentes donde teoría y práctica eran lo mismo, teoría y acción eran lo mismo, que bueno, era una crítica a la mercantilización pues de movimientos contraculturales o de movimientos artísticos. Digamos que en un intento de reduccionismo se podía decir que los motherfuckers son la oposición a la oposición. Y eso siempre es interesante. Bueno, ¿y por dónde podríamos seguir? Pues podríamos seguir, desde luego, por el tema de la agitación política también que hicieron los motherfuckers con otro tipo de acciones. Por ejemplo, que no se nos quede en el tintero, su primera acción. La primera acción que hicieron los motherfuckers, la primera acción visible, fue una acción pacífica, pero fue encapucharse de arriba abajo, y esto cuidado porque además es una manifestación con la cara tapada, y encaminarse hacia Wall Street con unos carteles en los que se leía Wall Street is War Street. Es decir, la calle Muro, Wall Street, es la calle de la guerra. Y es que ellos estuvieron muy comprometidos con el tema del activismo en contra de la guerra de Vietnam. Es decir, ellos se empaparon bastante de todo ese pacifismo, de todo ese movimiento pacifista que había en la Norteamérica a fines de los 60 contra la guerra de Vietnam, pero, no de un pacifismo naif. De hecho, hay uno de los carteles más significativos de los motherfuckers, o por lo menos uno de los que a nosotros más nos ha llamado la atención leyendo sobre este grupo, es un cartel en el que sale un soldado de Vietcong en una pose muy beligerante y se lee en inglés, pero bueno, traducido dice: traed la guerra a casa. Es decir, no es un pacifismo que diga, bueno, que tenga un sentimiento naif, no es un pacifismo infantil, sino que es un pacifismo de que para llegar a la paz hay que enfrentarse a determinados intereses, y para enfrentarse a determinados intereses y determinados núcleos de poder, pues hay que estar organizados política e incluso a veces hasta militarmente. Es decir, estos son los motherfuckers, por eso insistimos tanto en ello, ¿no? Es decir, el grupo que ya decididamente hace la transición de todo ese espíritu naive del movimiento hippie a un espíritu mucho más militante, mucho más serio, que persigue los mismos fines, pero con unos medios que no son esos medios, pues un poco naive, sí, que tenía el movimiento hippie. Bueno, y para ilustrar esta canción, pues vamos a ir con, para ilustrar esta idea, vamos a ir con una canción de Manitobas. Ahora hablaremos un poquito más de la canción y veremos un poco, bueno, pues por qué la hemos pinchado. Para ver un poco cuál ha sido la diferencia, que, bueno, pues ver un poco cómo instigaron los motherfuckers a ciertos grupos de la nueva izquierda a radicalizarse un poco más. Así que vamos a ir a pinchar la canción, que es Wild, un momentito, Wild Kingdom. ¿Sí? Tenemos aquí un pequeño problema. Esto es lo que pasa cuando nos hacemos la escaleta. Metemos un poco la pata. Pero bueno, vamos con Manny Thomas y este Wild Kingdom. You are now prepared for the next step of your indoctrination. Bueno, pues ahí teníamos, hemos tenido un poco de lío y en realidad la canción se llama Fire Up, que es lo que está sonando ahí de salvaje. Abrid fuego. Bueno, ¿y por qué decimos abrid fuego? Porque los motherfuckers, la verdad es que eran un poco cabroncetes, se dedicaban a ir de asamblea en asamblea de diferentes movimientos políticos de Nueva York, pues incitando al caos, incitando a la radicalización del movimiento juvenil de aquel momento. ¿Y qué ocurre? Que ellos son los que están detrás de esa gran factura que hubo dentro del, sobre todo del movimiento de los estudiantes por una sociedad democrática y tal, en el cual la organización se fractura en dos. Una organización enorme, era la organización de izquierdas más importante que había en Norteamérica en aquel momento. Y estos son un poco la sombra negra, la mano negra que está por ahí detrás consiguiendo que esta organización se separe en dos. Los que siguen un poco más los postulados de lo que se denominaron los hippies, es decir, todas esas organizaciones de la nueva izquierda que se basaban en la acción de masas, la militancia de masas, la organización política, etcétera, etcétera. Y luego, pues la gente que se fue por postulados mucho más radicales y, bueno, que en última instancia incluso acabaron cogiendo las armas, como pudieron ser los Weather Underground, que fue la primera guerrilla urbana blanca en los Estados Unidos. Un poquito antes salieron las fuerzas de autodefensa de los Panteras Negras, pero como guerrilla blanca en los Estados Unidos, pues fueron los primeros, Weather Underground, que salen de esta fractura que en última instancia producen los motherfuckers, infiltrándose en multitud de asambleas y metiéndole caña al debate político de aquel momento, intentando radicalizarlo. Así que, bueno, por eso os hemos puesto este Fire Up, una canción de los Manitobas Will Kingdom. Ahora sí que podéis apuntar bien porque ahora ya los datos están bien, ¿vale? Pues eso, para ilustrar un poco cuál era el mensaje de los motherfuckers. Fire up. Abrir fuego. Bueno, por cierto, hablando de abrir fuego, no fueron los motherfuckers, pero Ben Morea le comió un poquito la cabeza a Valerie Solanas, una feminista de finales de los 60, para que le metiera dos tiros a Andy Warhol. Esto es un poco más bizarro, ¿vale? Porque si metes en cualquier movida a Andy Warhol, todo resulta muy bizarro. Y esta historia, la verdad, es que es bastante, bastante curiosa. No tiene que ver, ¿eh? Lo hemos sacado al hilo de lo que estábamos hablando antes y porque la canción se llama Fire Up, Abrir Fuego, pero no tiene que ver con todo el tema de la crítica política y del intento de radicalización de la militancia que los motherfuckers, bueno, pues infiltraban dentro de las asambleas. Esto es una cosa como un poco aparte. Pero sí que es cierto que Valerie Solanas era una feminista bastante conocida. Bueno, de hecho, Valerie Solanas era la redactora de SCUM, fue la redactora del Manifiesto SCUM, que yo creo que para enero haremos algún... Para diciembre tendremos algún programa sobre feminismos, pero para enero volveremos a tener otro, que lo estamos preparando y vamos a ir bastante con el tema del Manifiesto SCUM. Bueno, pues Valerie Solanas, que fue la redactora del Manifiesto SCUM, conocía a Ben Morea, este que os hemos comentado antes, uno de los principales, una de las principales caras visibles de los motherfuckers, y le dijo a Ben Morea, oye, ¿qué pasaría si le meto un tiro a alguien? La verdad es que telita con la conversación. Y Ben Morea le dijo, hombre, eso depende de a quién se lo metas y de si resulta muerto o no. Entonces Valerie Solanas, al poco, aparece metiéndole un par de tiros a Andy Warhol. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que Andy Warhol va un poco en el estilo de lo anterior. Andy Warhol, el gurú del pop art, venga. Es decir, no vamos a empezar a rajar sobre Andy Warhol, pero la verdad es que su discurso y su planteamiento huele a tufo de mercadeo a la legua. Personaje que particularmente a nosotros no nos gusta absoluto. Pero bueno, quizá tampoco que se merece a dos tiros, pero la tía se los metió y ahí ocurrió uno de los hechos más curiosos de la contracultura neoyorquina de finales de los 60. Y bueno, los motherfuckers, pues encantados, encantados de la vida. Y curiosamente, años después, Lou Reed, principal exponente de la banda apadrinada por Andy Warhol, principal exponente de la Velvet Underground, compone una canción que es esta que vamos a pinchar, que es I Believe, la graba con John Cale, que había sido también miembro de la Velvet Underground junto con Moe Tucker. Y bueno, es una canción en la que tampoco critica mucho el par de tiros que Valerie Solanas le metió a Andy Warhol. De hecho, en la letra casi que lo llega a justificar. Así que vamos a ir con esta canción I Believe de Lou Reed con John Cale a vueltas con los tiros a Andy Warhol. Valerie Solanas took the elevator, got off at the fourth floor. Valerie Solanas took the elevator, got off at the fourth floor. She pointed the gun at Andy, saying, "You cannot control me anymore." I believe there's got to be some retribution. I believe an eye for an eye is elemental. I believe there's something wrong if she's alive right now. Valerie Solanas took three steps, pointing at the floor. Valerie Solanas waved a gun. Valerie Solanas. Bueno, la verdad es que la canción suena cachondeo. ¿Cómo narices va a criticar el par de tiros que Valerie Solanas le metió a Andy Warhol si ya la canción suena... Suena burlesque, suena cachondeito. Suponemos que Lou Reed también acabó un poco hasta las pelotas de ese siniestro personaje llamado Andy Warhol. Bueno, y los motherfuckers, el fin de los motherfuckers. Pues un poco lo que ocurre con todos estos movimientos. Presión policial. El movimiento se empieza a desestructurar. La nueva izquierda se va por un lado, los movimientos radicales como los motherfuckers o los Water Underground se van por otro y al final la utopía se empieza a venir abajo. ¿Qué ocurre? Los motherfuckers estaban muy implicados con los bajos fondos, estaban muy implicados con los barrios bajos. De hecho, tenían una estructura organizativa muy, muy de pandilleros, las cosas como son. Y bueno, pues tenían contactos pues con pandillas y con grupos de los barrios bajos, y en esos barrios pues ¿qué se empezó a mover? Se empezó a mover la droga, y sobre todo a principios de los 70 en Nueva York se empieza a mover la heroína. Las típicas drogas alucinógenas de los hippies dejan paso a esa droga terriblemente destructiva que es la heroína. Así que los motherfuckers y muchas bandas de aquel momento pues empiezan a tener militantes que son pasto de esta droga. Y luego además empiezan a refugiarse por la presión policial cada vez más en los bajos fondos, cada vez más en los barrios bajos, donde se encuentran con una cantidad de gente cuyo único punto en común con ellos es el profundo odio hacia la policía. Pero claro, los motherfuckers tienen odio hacia la policía por un planteamiento político, y el resto de gente que se encontraba en aquellos barrios, con la que se encontraba en aquellos barrios, tienen un profundo odio hacia la policía, pero porque la policía es, claro, su enemigo en el tema de pasar droga, que es de lo que están viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los motherfuckers, al igual que otras bandas urbanas, se empiezan a ver cada vez más relegados a un ámbito muy hostil, a un ámbito de barrios bajos, con marginalidad, con degradación, con criminalidad por la droga. Y bueno, poco a poco pues empiezan a venirse cada vez más abajo, cada vez a representarse solamente a sí mismos, y empiezan a llegar a la idea muy interesante de que la única manera que tienen de sobrevivir como comunidad a toda esa presión y a toda esa mierda es escapar de Nueva York. ¿Y escapar de Nueva York a dónde? Al desierto. Y aquí empieza, yo creo que, vamos, lo que es la parte más curiosa de la historia de los motherfuckers. Y es que otros muchos grupos de la contracultura o del anarquismo, grupos autónomos anarquistas o lo que sea, pues se han disuelto por multitud de causas. Porque han acabado la cárcel, porque han acabado muertos, porque lo han ido dejando o han tenido conflictos internos y al final se han escindido. Pero el final de los motherfuckers es increíblemente curioso porque aproximadamente, bueno, en coches y en autobuses y en diversas tandas, se calcula que en torno a unas 600 personas relacionadas con los motherfuckers se fueron al desierto de Nuevo México a vivir literalmente como outlaws, es decir, como gente fuera de la ley, como bandoleros, como seminómadas que vivían allí, bueno, pues de lo que podían, de lo que podían. De hecho, hay fotografías de Ben Morea retratado en el desierto de Nuevo México con dos pistolas como si fuera, yo qué sé, un bandolero mexicano de finales del siglo XIX, es decir, una cosa completamente alocada. Ellos se alejan de Nueva York, se alejan del ámbito urbano para irse al campo, al desierto, a Nuevo México, y allí pues lo que tienen es un final totalmente desestructurado. A algunos se les va completamente la cabeza. De hecho, a Ben Morea se le perdió la pista durante 20 años. Luego los 90 mágicamente reapareció y nunca habló demasiado de lo que había hecho en esas dos décadas. Otros muchos volvieron a sus casas con sus familias. Otros muchos terminaron malviviendo en comunas que edificaron como pudieron en el desierto. Imaginaos, gente que venía de la ciudad, que no tenía conocimiento para vivir en el campo. Todo esto de la comuna agrícola suena muy bien, pero claro, hay que saber cultivar tomates. Así que la verdad es que el final de los motherfuckers fue un éxodo completamente caótico, huyendo de las drogas, de la criminalidad y de la presión policial hacia el desierto de Nuevo México, donde allí, bueno, cada familia se encontró con un destino completamente diferente. Así que bueno, ahí teníamos un poco la historia de los motherfuckers, un grupo que, como todos los grupos con planteamientos muy, muy radicales, resultan interesantísimos, pero que duran muy poquito. Duran como el rastro de un carmín. Y esto lo sacamos a colación no por figura poética, sino porque también os recomendamos un libro que está editado, creemos que está, sí, está todavía en Anagrama lo sigue editando, que se llama Rastros de Carmín. Es una historia de todos los movimientos contraculturales de los 60-70 que fueron muy fuertes en su planteamiento, que tuvieron una ebullición, incluso una violencia tremenda en su puesta en escena, pero que, bueno, pues para bien o para mal, duraron muy poco. Los hijos bastardos de los situacionistas. Sí, se nos quedan tantos temas en el tintero, porque bueno, ya pues hemos llegado a la hora y ya vamos a poner fin a este Revuelta Juvenil en Mongolia. Algunas anécdotas se nos han quedado en el tintero, como por ejemplo la anécdota de cuando intentaron reventar el Festival de Bustos de 1969, pero os introduciremos estas anécdotas en un programa que vamos a hacer dentro de muy poquito sobre King Mob. Seguramente también caerá algo sobre situacionistas. Bueno, vamos a seguir tratando movimientos contraculturales cercanos a los motherfuckers, así que no se van a ir del sótano desde el cual hacemos Revuelta Juvenil en Mongolia. Van a seguir por aquí campando. Y bueno, hasta entonces, pues nos despedimos, no sin antes anunciaros que la próxima semana la contracultura se viene hacia España. Vamos a irnos aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia con Revuelta Kinky en el barrio periférico. Es decir, nos vamos a ir con el primero de dos especiales que vamos a hacer sobre el cine kinky y la música kinky durante los años 70-80 en España. Así que si queréis saber si Public Enemy y Los Chichos tienen algún punto en concreto, os esperamos aquí el próximo martes a las 7 de la tarde en la 107.1 de la FM o en radioalmaina.org. Nos vamos al desierto y así despedimos a los motherfuckers.